para todos los que ya no estamos juntos, para todos los momentos buenos o malos que nos tocó vivir, y a todos los que ahora estoy pensando y deseando momentos geniales. Gracias por estar, están escuchando este programa de Ecos de Pasto. Recuerda estas palabras: el hombre se hace viejo muy pronto y sabio muy tarde, justamente cuando ya no hay tiempo. Hay tiempo para todo en el momento presente. Hay tiempo para todo. ¿Qué has aprendido? Escucha cómo responde esta palabra un autor famoso. He aprendido que no puedo hacer que alguien me ame, solo puedo llegar a ser alguien a quien se pueda amar. El resto ya depende de los otros. He aprendido que por mucho que me preocupe por los demás, muchos de ellos no se preocuparán por mí. He aprendido que puede requerir años el construir la confianza y segundos el perderla. He aprendido que lo que de veras cuenta en la vida no son las cosas que poseo, sino las personas que tengo a mi alrededor. He aprendido que no debo compararme con lo mejor que hacen los demás, sino proponerme lo mejor que puedo hacer yo. He aprendido que puedo hacer en un instante cosas que ocasionan dolor para toda la vida. He aprendido que siempre debo despedirme de las personas que amo con palabras cariñosas, porque podría ser la última vez que las veo. He aprendido que soy responsable de lo que hago, cualquiera sea el sentimiento que experimente. He aprendido que controlo mis actitudes, o ellas me controlan a mí. He aprendido que por más apasionada que sea mi relación al comienzo, la pasión se desvanece y algo más debe tomar su lugar. He aprendido que los héroes son las personas que hacen aquello de lo que están convencidos, a pesar de las consecuencias. He aprendido que aprender a perdonar requiere mucha práctica. He aprendido que el dinero es un pésimo indicador del valor de algo o de alguien. He aprendido que con los amigos podemos hacer cualquier cosa o no hacer nada especial y pasar el mejor de los momentos. He aprendido que a veces las personas que creo que me van a patear cuando estoy caído son las que me ayudan a levantarme. He aprendido que muchos momentos tengo derecho para estar enojado, mas no el derecho de ser cruel. He aprendido que la verdadera amistad y el verdadero amor continúan creciendo a pesar de la distancia. He aprendido que simplemente porque alguien no me ama de la manera que yo quisiera, no significa que no me ama a su manera. He aprendido que la madurez tiene más que ver con las experiencias que he tenido y lo que he aprendido de ellas que con el número de años cumplidos. He aprendido que nunca debo decirle a un niño que sus sueños son tontos. Pocas cosas son tan humillantes y qué tragedia sería que él lo creyera. He aprendido que mi familia no siempre estará pendiente de mí, mientras otras personas no relacionadas podrían preocuparse por mí, amarme y enseñarme a confiar de nuevo. He aprendido que por bueno que sea un amigo, tarde o temprano me voy a sentir lastimado por él y debo saber perdonarlo por ello. He aprendido que no siempre es suficiente ser perdonado por los otros. A veces tengo que perdonarme a mí mismo. He aprendido que por más fuerte que sea mi duelo, el mundo no se detiene por mi dolor. He aprendido que mientras mis antecedentes y circunstancias pueden haber influido en lo que soy, yo soy el responsable de lo que llego a ser. Y he aprendido que simplemente porque dos personas pelean, no significa que no se amen la una a la otra, y que porque dos personas no discutan, es que se aman. He aprendido que hay muchas maneras de enamorarse y mantenerse enamorado. He aprendido que sin importar las consecuencias, cuando soy honesto conmigo mismo, llego más lejos en la vida. He aprendido que aun cuando pienso que no puedo dar más, cuando un amigo pide ayuda, logro encontrar la fortaleza para ayudarlo. He aprendido que los títulos sobre la pared no nos convierten en seres humanos decentes. He aprendido que aunque la palabra amor pueda tener diferentes significados, pierde su valor cuando se usa con ligereza. He aprendido que es muy difícil fijar el límite entre el no herir los sentimientos de los demás y defender mis propios principios. He aprendido que todo lo que he aprendido me sirve de muy poco si no amo a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Ojalá que todos mis oyentes sigan el buen ejemplo de una joven profesional quien, después de haber escuchado esta página, la compartió con otros, con su papá, con su mamá, con su esposo, y les dijo: he aprendido las siguientes cosas en la vida. Gracias a ustedes he aprendido a vivir. Los quiero muchísimo. Un mensaje de vida para todos. Muere lentamente quien se convierte en esclavo del hábito, repitiendo todos los días la misma rutina. Quien no cambia de marca, aunque no se arriesgue a vestir un color nuevo. No se permite una pausa en un día atribulado para sorprender a alguien con algo inusitado. Muere lentamente quien hace de la televisión

Jesús. Y tú, María, que nos acompañas día y noche, que conoces todos los momentos de este camino, todas las luces y las sombras, quédate siempre cerca de nosotros, para que podamos conocer, alabar, glorificar y bendecir a tu Hijo, el fruto de tu seno, nuestro Señor, amigo y hermano, Jesucristo, Señor de nuestra vida. De la única esperanza, concédenos, Señor, que conozcamos el modo, la dirección de este camino, para que podamos recorrerlo nosotros mismos, con la fe de Abraham, la tenacidad de Moisés, la dureza y la fuerza de Isaías, con la ternura de Jeremías, con el coraje perseverante de Ezequiel, con la fuerza de Pablo, con la fe de María y con la esperanza de todos los hermanos que nos acompañan en este tiempo. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.